Flores y Colores de México. Tienes una cita con Guillermo Rodríguez los lunes de 6 a 7 de la tarde a través de radiocartón.com. Para conocer el origen, aprovechamiento, desarrollo y cultivo de las plantas que son herencia milenaria de nuestra tierra, riqueza y cultura de México. A 7 de la tarde a través de radiocartón.com. Para conocer el origen, aprovechamiento, desarrollo y cultivo de las plantas que son herencia milenaria de nuestra tierra, riqueza y cultura de México. Buenas tardes, como todos los lunes de 6 a 7 aquí en Flores y Colores de México, les saluda su servidor Guillermo Rodríguez desde el barrio chino de Guadalajara, hoy 18 de mayo del 2020. Recuerden, hay que sonreír, recuerden, hay que hacerle caso a las disposiciones de salud en esta cuarentena que estamos viviendo, que no porque sea una cuarentena nos tenemos que deprimir. Pueden cultivar plantas, pueden cultivar sus huertos urbanos, orquídeas y demás, ya saben. Un saludo especial a Poncho, que está, el buen Poncho, que está en los controles como cada lunes, y ahora tenemos una invitada aquí que no quiere platicar, pero nos está acompañando en la cabina, que es Lupita, y va, se está tomando su café riquísimo de aquí de la Rueda Cartonera. Los saludamos desde Guadalajara, Jalisco, hoy en este hermoso lunes. Sonrían, sonrían, sonrían, disfruten la cuarentena, cuiden sus plantas, cuiden las de los vecinos malos, que no se las vayan a robar, que no se las vayan a llevar. Y pues vamos a comenzar este programa, que es el tercero que tenemos con Ichiro Kosonoi. La semana pasada estuvimos con algunos consejos para plagas y fertilización de plantas de hortalizas en Guadalajara. Es el tercer programa para hacer algo productivo en nuestros huertos, en nuestros balcones, en nuestra casa. Aparte de las plantas de ornato, pues poder cultivar alguna planta comestible, algo que nos ayude en nuestra alimentación, algo de forma natural. Y como siempre les digo, volver los ojos a la naturaleza, volver los ojos a nuestro lado y ver la riqueza que tenemos en México, aprovechar esa riqueza. Y que nos demos cuenta que no nomás las cosas buenas están en los súper. Las cosas buenas o las mejores las podemos cultivar en nuestro hogar, en nuestra casa. Y de una forma divertida con nuestra familia, nuestros hijos, sobrinos y demás. Y aparte que cuando cultivamos un producto, algún fruto, es deliciosamente mejor que si lo comprábamos en la tienda. ¿Por qué? Porque lo vamos a consumir porque después de que sea el fruto de nuestro trabajo. Entonces recuerden, sonrían, siempre sonrían. Si están enojados, sonríen y digan una grosería, pero que no escuchen la grosería, nomás que vean la sonrisa. Recuerden, estamos en Flores y Colores de México y con la mejor música ranchera de México y del mundo. Saludamos a Ichiro Kosonoi, que es por tercer programa consecutivo nuestro invitado. Ichiro, ¿cómo estás? Bien, Guillermo, gracias por la invitación. Es un placer para nosotros tenerte aquí en la radio, estamos por teléfono, guardando la sana distancia, tú hasta allá, nosotros hasta acá, así es que recordando un poco lo que escuchamos sobre las plagas, nos dices nombres científicos un poquito, las plagas que invaden nuestras hortalizas, nuestros cultivos. ¿Podrías darnos un poquito más de explicación? Por ejemplo, el pulgón este verde, ¿cómo se llama? ¿Qué es lo que le hace a nuestra planta? ¿Qué es lo que le puede transmitir si es que se transmite algún virus o algo? ¿Y cómo deshacernos de él? Empezamos con esa pregunta. Bueno, son como 5 en 1, ¿verdad? Lupita, no me regañes. Te están defendiendo, Ichiro. Ya me aventaron unos ojazos, que qué bárbaro. Pues mira, los pulgones, las moscas blancas pertenecen a la familia de los Ascidiidae. A ver, ¿perdón, qué? ¿Cómo? ¿Cómo se llama esa cosa? Ascidiidae. Ah, okay. que vienen siendo los áfidos. En este grupo pues entran todas las especies de pulgones, algunas cochinillas, las moscas blancas que también chupan a nuestras plantas, pero sí que es un grupo muy inmenso de insectos que pues son un problema para nuestras plantas. Y pues se combaten principalmente en los cultivos ya industriales, por lo regular usan agroquímicos, pero pues se puede controlar de manera orgánica. Ya existen controles biológicos ya comerciales, que vienen siendo los depredadores naturales de estos, para controlar las poblaciones y evitar que se extienda el problema. Esto no nos erradica todo el pulgón, pero nos mantiene las poblaciones controladas, así no perdemos a nuestras plantas. Oh, Ichiro, ya comentaba yo algo sobre los depredadores naturales, como es la mariquita o ¿cómo le dicen a la catarina? Catarina. Yo les decía que si encuentran una, se la pueden llevar a su casa y ponerla en las plantas. ¿Qué tan recomendable es esto? O, por ejemplo, no matar las campamochas, o yo les decía que tampoco los lagartijos. ¿Eso nos puede ayudar a este tipo de plagas o simplemente a otros tipos de plagas? Pues el principal depredador vienen siendo las catarinas y los tipos de catarinas, pues porque es un poquito grande el grupo, pero existen también gusanos, avispas y algún otro insecto que también parasitan a los pulgones y pues son depredadores naturales de esto. Incluso las tijerías también nos ayudan a controlar este tipo de plagas. Ok, y estos animales, digo, aquí en Guadalajara es un poco difícil verlos. Yo recuerdo, siempre pongo a connotación mi rancho, que por decir mi rancho es donde yo crecí, que es San Antonio Juanacaxle. Ahí sí era más fácil encontrar estos animalitos. Pero ¿hay alguna forma, hay alguna empresa que se dedique a la reproducción aquí en Guadalajara, que tú sepas? De mariquitas, no. Pero sí hay empresas que se dedican al control biológico, pero por medio de hongos que parasitan también a estos animales. O también ya te venden las cápsulas de unas, son como avispas que también son depredadores naturales de estos. Hoy en lo particular fotografié una avispa verde muy larga, no como el color de las eglucinas, que son las abejas, pero esta es una avispa, pues andaba caminando y andaba metiéndose en la tierra y todo, pero no volaba mucho. O sea, yo la encontré en la banqueta, entre unas plantas, y se movía muy, muy rápido, ¿no? Y andaba como si estuviera investigando las plantas. Estas avispas, ¿pueden ser un controlador de plaga para pulgones y demás? ¿Pueden ser ese? Era un verde metálico impresionante, por cierto. Pues estas que te menciono son muy pequeñitas. Son casi del tamaño de las catarinas, no son muy grandes. Incluso hay moscas también que parasitan a estas. Muy bien. Pero te digo, el conjunto de todos estos depredadores son los que nos dan el control de la población de los pulgones. Y el pulgón, que dices que pues es parte de la familia de los áfidos, yo les decía que hay una relación con los pulgones de los verdes, que aparece en la caricatura, que una hormiga reina trae un pulgón de mascota. Yo les decía que las hormigas pueden transportar estos áfidos a nuestras plantas. ¿Qué tan cierto es lo que les dije? No es tanto de que ellos los tengan como que vamos a ponerle a esta planta pulgones, no. Más que nada son, sí, desde mucho antes que nosotros inventáramos la agricultura y la ganadería, las hormigas ya pues tenían sus granjas de pulgones, pero no lo hacen al grado de que, pues tenemos pulgones, los vamos a cambiar de planta, sino que más que nada los protegen de los depredadores, como en el ejemplo de las mariquitas, porque de estos el ácido les da un néctar que da como desecho a partir de que está chupando la tarea de la planta. Y pues las hormigas aprovechan este néctar y pues les pagan con protección a los pulgones. Sí las llegan a mover del lugar en la misma planta, pero ellas originalmente no las llevan a la planta, sino que los pulgones, cuando están en época reproductiva, desarrollan alas y buscan plantas que estén débiles. Al tener la planta débil o receptora, pues es cuando ya van y atacan esta planta. Y... o sea, básicamente llegan volando y ya a partir de ahí las hormigas las encuentran por el color del néctar que dan. Sí, yo tenía entendido que un tipo de hormiga le soba la pancita de lo que se... ¿cómo se puede decir? Como la pipí o... como que si las ordeñaran. Sí, exactamente. Y eso es lo que se comen las hormigas, les gusta porque es algo dulce. Contiene... sí, básicamente es cualquier hormiga lo que puede hacer esto, mientras se encuentra un grupo de pulgones en alguna planta. Y entonces hay que... si vemos que hay hormigas en nuestra planta, ¿puede ser que haya plagas? ¿Puede ser una ley? No, no es una ley, porque pues también las hormigas, hay las rojas, las cortadoras, estas no se aprovechan del pulgón, es muy raro. Más que nada son los que llamamos alquiles, que son hormiguitas pequeñas, que son las principales que ordeñan a los pulgones, no tanto las hormigas grandes. Entonces, si vemos estos asquiles en nuestras plantas, puede ser que nuestras plantas tengan alguna plaga. Es probable, porque también algunos otros grupos de ácidos hacen lo mismo. Ok. Entonces, ahora, como quien dice, son la policía que cuida a los pulgones, las hormiguitas. Por un lado, como dices tú, eso antes de que los humanos, ya los insectos ya lo tenía. Qué interesante y qué impresionante, ¿no? Que una planta debe comer a un animal y ese animal, para poder sobrevivir, se apoye con otro animal para evitar que otro animal se lo coma, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser aquí una simbiosis? ¿Puede ser un contrato? Te doy de comer, me cuidas, pero... y el otro animal, que también es un insecto, dice, no, pues ahora... me lo voy a comer porque también sabe bueno, no sé, ahí es algo sumamente interesante para mí ver. Sí, incluso las mismas plantas llegan a desarrollar este tipo de simbiosis con las hormigas. Las mismas plantas les pagan con néctar y refugio, como en el caso de las plantas que una vez tenías en un evento de festival. Estas les dan el refugio a las hormigas y las hormigas protegen a la planta de depredadores grandes. Y se comen en su viaje. Y las hormigas, bueno, primero, ¿cómo nos deshacemos de los pulgones? Bueno, para mí es un coco, los pulgones, el pulgón algodonoso, la conchuela, sobre todo esos tres, en las orquídeas, pero chistosamente no me han atacado orquídeas débiles, me han atacado las orquídeas más fuertes, con los brotes más fuertes, las varas florales más fuertes, es donde siempre los he encontrado y ha sido un coco completamente. Por ejemplo, los cactos también, las suculentas, inclusive las carnívoras, sobre todo la conchuela, me he encontrado en las sarracenias. Y otra cosa que no sabía, bueno, ahorita seguimos con la mosca blanca, que creo que es otra plaga peor todavía que el pulgón, o no sé. ¿Qué podemos hacer de forma lo más natural posible para erradicar el pulgón, si tenemos que cortar la parte afectada o cómo los podemos matar? Digo, pobrecitos, tienen hambre y tienen que comer y alimentar a sus crías, pero pues bueno, si queremos tener un cultivo limpio y adecuado, pues hay que tenga buen fruto, pues hay que erradicar estas plagas. Mira, la única forma de erradicar completamente a las plagas es con algún veneno de agroquímico. Con otra cosa que no sea eso, solo vas a mantener las poblaciones controladas y pues las puedes estar evitando. Pero es imposible erradicar como al 100% esto. Pero si estamos cultivando alimentos, chiles, pimientos, jitomates, lechugas, todo eso, ¿no es muy agresivo el agroquímico porque va a ser algo que vamos a consumir? Sí, ahí está el problema, es lo que te mencionaba. Podemos cultivar orgánicamente, pero sí vamos a tener incluso plagas. Lo que pasa es que pues no vamos a erradicarlas al 100%, como te digo, porque no estamos usando una sustancia tóxica, sino vamos a mantener las poblaciones como a raya al grado de que no sean perjudiciales para nuestras plantas. Porque tú nos dabas una receta que más que nada a mí se me antojó como torta ahogada, delicioso. Me acordé, bueno, yo siempre tengo hambre, no sé por qué, que era chile, ajo y cebolla. ¿Esto es nada más para controlar? Sí, más que nada es para evitar. O sea, el mismo olor los va a ahuyentar, incluso si las va a llegar a matar alguna. Pero no es algo como que te va a matar todo de un golpe. Digo, yo hacía una analogía tipo chiste, que los áfidos son como los vampiros de las plantas, ¿no? Y en las películas de vampiros, el ajo espanta a los vampiros. Podría ser, ¿no? Digo, sí, pues los ya ves yo, mi, yo mi humor que nadie entiende, pero yo nomás me río. El ajo, ¿qué hace? Yo sé que tiene el ajo tiene muchísimas propiedades, es antiséptico y todo para el humano, te ayuda para las espinillas, para los barros, mil cosas se pueden utilizar para cocinar delicioso y todo, pero el ajo en lo particular, ¿qué les hace a los insectos? Digo, aquí está combinado con chile, que el chile tiene ácidos muy fuertes, y la cebolla, pero no entiendo, la cebolla para mí es algo, un fruto, un bulbo dulce en su mayor parte. ¿Qué combinación o qué es lo que le aporta la combinación de las tres especies para ser un controlador de plagas? Pues básicamente pues es el olor fuerte, que no les atrae a los insectos y por los que pele por eso. Por ejemplo, no es tanto las sustancias químicas que trae, más que nada es el olor. El olor, no es como los humanos que, por ejemplo, si te pones, por ejemplo, cuando picas chile verde, por un decir, que si no usas guantes, las manos te arden como si te quemaran. ¿Eso no les pasa a los insectos? En el caso del chile, en la receta sí. O sea, el ajo y la cebolla nos va a ayudar a repeler que lleguen los insectos, y al estarlo aplicando cuando ya tenemos la plaga, los va a ahuyentar. Y el chile lo que va a hacer es, como es ácido, pues les va a quemar los insectos y en algunos casos los va a matar. Depende de la concentración de esto. ¿Cómo se llama el ácido del chile? Híjole. Bueno, ácido picoso. Es que no recuerdo ahorita, se me fue la palabra del ácido. ¿Cuál es la cantidad que nos decías? Yo casi se casi... llama capsaicina. Capsaicina. Ok, si alguno de los que nos está escuchando tiene un poquito más de información y si lo pronuncié o lo pronunció diferente Ichiro Kosonoi, pues nos lo hagan saber. Recuerden que estamos en Flores y Colores de México, en la página en Facebook. Entonces nos pueden mandar un mensajito. Aquí está Lupita, que no quiere hablar, pero ya nos puso capsaicina. Capsaicina. San Google nos ayuda. Es muy interesante, Ichiro, esto. Se me hace algo súper sencillo de hacer en casa y que nos puede librar de plagas, de controlar, como dices tú. ¿cuáles serían, por ejemplo, una cebolla, un cuarto de cebolla, por cuántos gramos de ajo, por cuántos de chile de árbol? Bueno, me imagino que tiene que ser yagualica para que sea mejor, ¿no? Pues fíjate que para mí se me hace mejor el serrano. Ah, muy bien. Porque, por ejemplo, el habanero te pica muchísimo al momento, pero se te corta el ardor rápido. Sí. Y el serrano te pica así constante durante mucho tiempo. Pero eso se me hace mucho mejor el serrano. Y pues básicamente es una cebolla mediana, una cabeza de ajo completa y de 3 a 5 chiles dependiendo qué tan picosos estén, por 2 litros de agua. Y si se nos pasa, por ejemplo, tú dices 3, 4 chiles, si ponemos 15, ¿puedes dañar la planta? Tal vez sí la llegues a quemar, pero pues más bien para ti va a ser el problema, porque al estarlo aplicando también te vas a enchilar. De hecho, debes de usar cubrebocas y lentes de protección y guantes y camisa de manga larga, porque esto al usar el aspersor te puede caer en la piel y te puede picar también. Sí, eso es muy interesante, que no porque sea algo natural no debemos de cuidarnos. Recuerden a todos los que nos están escuchando que todo tiene un cuidado. Yo siempre pongo de ejemplo un día que utilicé dimetuato y no utilicé lo adecuado y me intoxiqué. Ya me andaba dimetuatoando, andaba petateando. El dimetuato ya está prohibido en muchos países porque es de los más peligrosos, porque es un órgano fosforado. Todo el grupo de esos insecticidas es de los más fuertes y más cancerígenos que hay. Tanto para las plantas como para el que lo está aplicando, son un insecticida muy fuerte. Por eso su olor característico del dimetuato. Oye, y otra cosa, en esta receta tipo salsa mate insectos, también entra el tabaco. Para hervir el tabaco, ¿qué tan cierto es que es efectivo para controlar plagas de áfidos? Sí, es muy efectivo, pero no tanto el tabaco de cigarro. Tendría que ser un tabaco natural. O sea, cultivar nuestro tabaco y las hojas, hacerlas caldo, o cómo se macerarlas junto con el chile y eso, o independiente. Sí, incluso lo puedes agregar a la receta. Entonces, cuestión cigarros, no recomiendas ningún cigarro para hacerlo. Yo recuerdo cuando estaba chico que recomendaban unos cigarritos que no tenían filtro, que eran los más famosos, que hay una frase en México que cuando ya se jodió uno, dijeron, chupaste luz grande incandescente, faros. Entonces, ¿tú recomiendas eso o no lo recomiendas? Pues sería algún cigarro que no tenga tanto químico y que no esté tan procesado, porque ahí estaríamos entrando al problema de que ya no sería tan orgánico, porque los cigarros los tratan con algunos químicos también. Por eso recomiendo mejor un tabaco que sea natural. Natural. De esos que vienen en papel arroz, sin filtro, que son los más, dijera la gente, los más corrientes, pero sí nos puede llegar a funcionar. Exactamente. Muy bien, Ichiro, bueno, estamos súper emocionados. Bueno, yo estoy muy emocionado, espero que todos estén emocionados. Les mando un saludo a Félix Enciso, que nos está escuchando en el Salto Jalisco, a Magdalena, que está en la Azucena del Salto Jalisco, a mi familia, que nos está escuchando en San Antonio Juanacaxtla, en el municipio de Juanacatlán, a la profe Meche y a su esposo, que nos están escuchando, de Anfibios, que tienen programa mañana, la fan número uno, a Lupita, que nos está acompañando hoy en la cabina aquí, ayudándonos moralmente. Poncho, no sé qué me está diciendo que no le entiendo. Ah, Lupita está con el lenguaje de señas, que es sumamente importante. Es buenísimo porque es casi internacional este lenguaje. Les mando un saludo a todos los que nos están escuchando. Un saludo hasta Panamá, que nos está escuchando Luis, que es cultivador de orquídeas y nos escucha cada lunes en vivo, a su familia y a todos los amigos que dejamos ahí en Panamá en el viaje que hicimos. Y regresamos con ustedes después de esta canción, que es Miguel Aceves Mejía, el rey del falsete, un gran cantante mexicano, y espero les guste. Seguimos con Ichiro Kosonoi desde Flores y Colores de México, hoy 18 de mayo del 2020. Regresamos en un momento con ustedes. La Huasteca está de luto, se murió su huapanguero. Ya no se oye aquel falsete que es el alma del trovero. Rogaciano se llamaba, Rogaciano el huapanguero. Y eran sones de la sierra las canciones del trovero. La Azucena y la Cecilia lloran, lloran sin consuelo. Malagueña salerosa ya se fue. Su pregonero. Oh, oh. Oh, oh. El cañal está en su punto, hoy comienza la molienda. El trapiche está de duelo y suspira en cada vuelta. Por los verdes cafetales, más allá de aquel potrero, hay quien dice que de noche se aparece el huapanguero. La Azucena y la Cecilia lloran, lloran sin consuelo. Malagueña salerosa ya se fue. Regresamos a Flores y Colores de México desde el barrio chino de Guadalajara, aquí en el centro de la ciudad, con un programa con Ichiro Kosonoi, que es el tercero que estamos teniendo con él, en huertos urbanos y cultivo de hortalizas en casa. Estábamos hablando de las plagas y estábamos hablando de los pulgones, los áfidos y demás, y se me hizo muy interesante, muy muy interesante, que hablaras que la mosca blanca también es un áfido. Yo sé que la mosca blanca es una plaga impresionante que ataca los limones, los aguacates, ataca pues casi todas las frutas tropicales o subtropicales, y por eso están los retenes, sobre todo de un estado a otro, que evitan que uno pase frutas. ¿Qué nos puedes platicar de la mosca blanca? Pues mira, creo que ahí sí me equivoqué, no es de la misma familia. ¿No es de la misma familia? No. No. Es otra familia que se llama Aleirodidae. A ver, otra vez, porque que es que me hablas así como que en latín antiguo y no te entiendo. Sí, todos los nombres científicos vienen en latín, pero si no sabías. No, sí, pero es para hacerle más de emoción. Aleirodidae. Ah, ok. ¿Y qué hace la mosca blanca? ¿Qué es lo que...? Es tan pequeña, pero hace una destrucción grandísima en los cultivos. Sí, pues, se repite muy rápido. ¿Pero qué le hace a las plantas? ¿Qué le hace al fruto? ¿Qué nos puede hacer si comemos un fruto que fue infestado por mosca blanca? ¿Nos puede transmitir algo a los humanos? ¿Nos puede doler la panza, dar chorro, caca fluida o algo así? Sí, pueden transmitir algunas enfermedades, pero más que nada atacan demasiado a las plantas. Más que nada chupan a las hojas de la planta, no tanto al fruto. Y pues hacen que colapse la planta y la fruta no sea de buena calidad. ¿Pero qué es lo que hacen? ¿Perforan las hojas o son sus heces? ¿Se alimentan de la planta? ¿Algo más que nos puedas decir sobre la mosca blanca? Pues son chupadoras, igual que los pulgones. Casi siempre atacan la parte baja de la hoja, que es donde la atacan y depositan sus huevos. Sus huevos son un poquito más fáciles de distinguir porque son como color cremita. Y se ven como una conchuela en miniatura. Y ahí es cuando las localizamos. Incluso tú puedes ir reventando los huevos para evitar que se reproduzca más. Y estas mosquitas blancas, que digo, ya cuando las veo en un microscopio, son muy bonitas aparte. Bueno, todo el ser vivo es bonito. ¿Qué es lo que hacen? ¿Es su forma de alimentarse? Bueno, es que, bueno, a lo que iba. Hay mucha gente que me dice, es que muy grosos animales, nomás quieren destruir mis plantas, pero no tienen malicia para destruir nada. A lo que iba, digo, pobres animales, pero pobres de nuestros cultivos, ¿con qué las podemos ahuyentar? ¿También con la misma receta del chile de torta ahogada especial? Sí, con el mismo. Incluso es muy fácil ahuyentarlo. El problema es cuando ya tenemos una población muy grande, porque no nos damos cuenta. Como son muy pequeñas, a veces no nos damos cuenta que está ahí la presencia, hasta que ya vemos que ahora sí la herida de la hoja ya está algo grande. Pero pues casi siempre se recomienda poner las trampas cromáticas, que son de color amarillo y azul. Tienen como un pegamento, como la de las moscas que venden como de rollito café. Pero en este caso estos colores atraen a las mosquitas blancas y a los áfidos. Y pues se pegan ahí cuando están en época reproductiva buscando plantas. Y así evitamos un poco que nos ataquen tanto. A ver, eso es muy interesante y muy importante esa información. ¿Es una trampa cromática? Sí, así las venden. ¿Dónde las cromáticas? Trampas cromáticas. Sí, incluso tú las puedes hacer. Las venden ya hechas así como unas laminitas de plástico. ¿Cómo unos qué, perdón? Que como laminitas de plástico. Ajá. Y estas traen un pegamento. Que el animal, al estar buscando plantas o está buscando pareja, vuelan y les atrae el color y se quedan pegadas y pues ahí se quedan. Básicamente como la de las moscas. ¿Qué color es? Son como amarillo, un amarillo como pollito chillón, ahora sí es muy intenso. ¿Como el verde limón o algo fluorescente un poco? Amarillo. Amarilla, okay. Es amarillo, así como color pollito chillón, como del color de las limas más o menos. Pío, pío. Las otras son de color azul. Como azul suave, como el color del cielo más o menos. De ese color son cualquiera de esos dos colores sirve. Esos dos. ¿Y cómo dices que las puede hacer uno? Sí. Ahora sí que, por ejemplo, las botellas que nos venden la sosa cáustica. Sí, que son blancas. No, hay unas amarillas. ¿Amarillas? Ah, ok. Sí. Me estaba equivocando de marca. Es que casi siempre la manejan en colores amarillos. O sea, sí, porque el amarillo es prevención. Es preventivo, es alerta, ¿no? Sí. Y pues este color... Habla más fuerte, porfa. Poquito. Este color nos ayuda para ese mismo plástico de ese color. Lo podemos utilizar. O una botella que sea como de color azul bajito también nos sirve. ¿Pero qué haces? ¿Desbaratas la botella? ¿Haces láminas? ¿Cortas? Cortas la botella de la parte de arriba. Así que vas a quedarte con la parte donde viene la etiqueta pegada, que es lo más liso. Y de esta vas a hacer como laminita. Y ya nomás las cuelgas y las... Con un pincel con aceite de cocina, le das una embarradita o incluso de detergente. Cualquiera de los dos funciona y pues nos queda ahí pegado. Nomás que el problema es que hay que estarles dando seguido un brochazo de aceite o de detergente para que sigan funcionando. Entonces, para los áfidos y la mosca blanca, ¿es suficiente una pasada de aceite porque son tan pequeños que se pegan? Sí, se quedan ahí pegados, no necesitas mucho. Otra vez, ya no te escuché. No necesitas mucho, es así como una embarradita nomás, en cuanto apenas se vea brillosito el plástico, y ya con eso tiene para que se quede pegado. ¿Esto lo podemos usar como preventivo? Sí, es más que nada preventivo. Entonces el color les va a atraer y como son tan pequeños se van a quedar pegados con el aceite o con el jabón. Así es, por eso se llaman trampas cromáticas, por el color. Sí, plantas cromáticas. Trampa. Y la gente que no quiera fabricarlas, ¿en dónde se pueden conseguir estas trampas cromáticas? ¿En los agroquímicos? Sí, en los agroquímicos ahí las venden. Venden así, te digo, creo que vienen en presentaciones como de papel o de plástico, de estos dos colores, y atraen su respectivo pegamento. Y Chiro, ¿qué andas haciendo que se va la voz? Como que te separas mucho de tu micrófono. Ah, te traigo las manos libres. Ah, ¿andas haciendo qué hacer? No. ¿No? Ah, muy bien. Bueno, hablamos de otro chupador, bueno, cambiando de plaga, otro chupador, otro áfido, que es la conchuela. Yo no entiendo cómo se mueven esos animales, son una plaga realmente horrenda, atacan a las orquídeas, los cactos, las suculentas. Yo me he encontrado con plantas que están infestadas completamente. Yo no veo si tengan patas, alas o qué, pero cómo se mueven de planta en planta, quién los transporta o cómo le hacen, pues parecen lapas, como dice su nombre común, conchuela, parecen conchas, no se ve que tengan patas o no sé, cómo se mueven estos animales, cómo hacemos, porque aparte la caparazón que tienen estos áfidos son sumamente fuertes para destruirlos y llegarles al animal. Digo, ahorita estábamos hablando nada más de una receta de... Ya le pusimos la receta de la torta ahogada Nice, pero también la tierra de diatomeas es algo impresionante, que son las microalgas fosilizadas, que son como... son cristales, se vuelven cristales, creo que tienen un 70% de conformación de sílice, que se les entierran a esos animalitos y los deshidratan. ¿Qué me puedes decir contra la conchuela, la receta de la salsa de torta ahogada para mata insectos y la tierra de diatomeas? Pues esto sí es un grupo. Otra vez estoy perdiendo, Ichiro. Estas son un grupo muy diverso. Ahora sí que vienen de diferentes familias, algunos, no solamente de los ácidos, hay infinidades de grupos, ya dependiendo de la región donde te ubiques, son las especies. Y este, el problema principal es que tienen la capa protectora que parece concha, y pues algo normal como la salsa que dices para torta, que ya sí la vamos a comercializar. Salsa para torta. Sí, hay que venderla si les agregamos dos tacos dorados. Andale. Mata tus áfidos mientras te comes tus tacos dorados. Nomás le falta el jitomate. No importa, mientras pique todo está bien. Bueno, pues ahora sí que no les hace mucho al contacto de este repelente. Ahí sí es más recomendable usar un insecticida sistémico, pero pues te digo, estos son de agroquímicos, porque tenemos que envenenar directamente a la plaga por la savia de la planta. Pero ¿cómo se mueven? Perdón, ¿cómo se mueven las conchuelas? Yo nunca las he visto patas ni alas. ¿Tienen patas? ¿Tienen alas? Es igual que sí. Cuando están en época reproductiva desarrollan alas y de ahí se cambian de planta en planta. Así es como llegan volando. Volando llegan. Como dice el dicho, volando pican, casi casi. Andale. Entonces también nos puede ayudar esta trampa cromática para estas plagas, como nuestro frente de batalla ante áfidos y demás. Cuando empezamos a cultivar, podemos tener estas trampas para que no lleguen a nuestras plantas. Sí, de hecho, pues ya hay diferentes tipos de trampas cromáticas, hay diferentes colores, y pues son el insecto que van a atraer más que nada. Muy bien, y el insecticida sistémico, ¿qué sería? Dime ese y luego te pregunto de la tierra de Atomeas, y luego sobre el aceite de neem. Sistémico, pues tiene que ser algo químico que va directamente al riego y la planta lo absorbe por las raíces y básicamente está envenenada la planta y la conchuela al chupar la savia envenenada pues se muere, porque pues por contacto es muy difícil combatirla. ¿Y lo más limpio que podrías hacer es con un cepillo tratar de quitarlas todas y estar aplicando algún preventivo? Pero así como tal, no hay algo orgánico que nos ayude a evitarlo, porque ni la tierra de Atomeas les hace. ¿Y para los pulgones la tierra de Atomeas sí? Sí, eso sí. Porque no tienen su conchuela de protección. Porque yo he quitado la conchuela con un cepillo de dientes ya usado o nuevo, de fibras media, y hago un menjurje de poquito cloro, jabón líquido, y las tallo, las cepillo, las baño, haz de cuenta mis plantas, y es la única forma que he erradicado esta plaga. Sí, pero no sería cepillando con jabón potásico y un cepillito así de dientes o una escobetita chiquita, nomás con cuidado. ¿Qué es el jabón potásico? Pues es el jabón que está a base de hidróxido de potasio en lugar de hidróxido de sodio. El jabón neutro que nos venden de barra o cualquier tipo de jabón, casi la mayoría de comercial, su base es el hidróxido de sodio, que es la sosa cáustica. A partir de esto, pues desarrollan por la saponificación el jabón con algún aceite. Pero el jabón potásico, en lugar de llevar sosa cáustica, lleva potasa cáustica, que viene siendo el hidróxido de potasio. Porque yo recuerdo de ti una de las cosas que más te ubico, como como Ichiro Kosonoi, es de que tú fabricas jabón potásico y es... Yo he vendido tu producto y siempre ha sido todo un éxito, el jabón potásico. Vamos por el comercial de Ichiro Kosonoi del jabón potásico. ¿Dónde, otra vez, dónde te podemos localizar para el jabón potásico? Porque realmente tu producto es muy bueno y no es porque estamos en entrevista contigo, sino porque yo ya tengo años de conocerte. Y ese producto para mí se me quedó muy grabado y eras el único que vendía jabón potásico en Guadalajara. Sí, de hecho fui de los que empezó. Porque es muy difícil conseguirlo, te digo por la razón. Aquí es difícil conseguir el hidróxido de potasio y todos los jabones, la mayoría está a base del hidróxido de sodio. Yo comencé por lo mismo, por la necesidad de no querer usar el hidróxido de sodio, que es el jabón neutro, que sí nos sirve, pero tarde o temprano nos va a causar problemas en nuestras plantas, porque el sodio es un elemento que necesita la planta muy poco, y al estarle aplicando tanto hidróxido de sodio, que es en el caso del jabón neutro, es el que recomendó nuestras abuelitas para cualquier plaga, pues con jabón, y le echaban jabón del de barra, el neutro del Sote o esas marcas. Pues yo traté de buscar dónde comprar el hidróxido de sodio y ya empecé a fabricar mi jabón y ya lo empecé a comercializar. Que por cierto, las plantas quedaban blancas, blancas con ese jabón y se morían. Sí. Bueno, vamos a dejar un poquito esto. Ichiro, tienes que venir a la cabina porque hay miles de preguntas más. De verdad, yo estoy muy contento y estoy emocionado porque estoy aprendiendo un montón. Ya aquí la secretaria Lupita, ya se volvió secretaria. Lupita está haciendo anotaciones y todo. Vamos a ir a un corte musical precioso con una de las más nuevas exponentes de la música mexicana, un poco o un mucho criticada por su forma de dar a conocer la música mexicana en el mundo y sus vestuarios. Vamos con Lila Down y vamos a escuchar una canción que tiene que ver con la receta de torta ahogada para matar plagas. Regresamos un momento con Ichiro Kosonoi para seguir hablando de plagas y yo creo que nos vamos a aventar otro para fertilización. Regresamos en un momento. Vivir, sí que pica el chiltepín, pero sin chile no sé vivir. Ya tengo. Ya tengo. Serranito con una machucadita, con su chile costeñito tatemado de comal. Con chile o sin chile. ¡Ay! Con chile verde bien rebanado, chile chelhuacle puro sabor, y de morita y de habanero, ese provoca mucho sudor. Con chile verde bien rebanado, chile chelhuacle puro sabor, y de morita y de habanero, ese provoca mucho sudor. Chile verde. Ningún chile le pone. Regresamos a Flores y Colores de México. Espero les haya gustado esta cumbia del Chile con Lila Downs, el son del Chile. Estamos hablando de recetas de Chile. Ya vamos a hacer la patentada, la receta del Chile de torta ahogada para plagas. Estamos con Ichiro Kosonoi. Ichiro, te manda saludos Daniel Cid. Vamos a cobrarle un poquito más ya a Daniel para su huerto urbano de 20x8 que está haciendo en Guadalajara. Próximamente vamos a ofertar plantas y frutos de manera orgánica, amigable con el ambiente y demás, para que estén pendientes. Un saludo a toda Latinoamérica que nos está escuchando. Ah, canijo, creo que me equivoqué. No, ya nos están escuchando en varias partes de América Latina. Y a mis primos que están en Estados Unidos, que también nos están escuchando ya, les mando un saludo a toda la familia Rodríguez. Ichiro, el programa ha sido fabuloso. Tenemos pocos minutos y estamos hablando sobre la tierra de Tomeas, el jabón potásico, pero otra plaga que tenemos que casi nunca la volteamos a ver en Guadalajara es la cucaracha, esta cucaracha gigante que vive en las alcantarillas, que vuela y cómo le encanta comerse nuestras plantas, sobre todo los brotes nuevos. ¿Qué podemos hacer con la cucaracha? ¿Cómo la podemos matar aparte de pisarla y de ponerle mil cosas, trampas? Yo me hice una trampa de café, de lo que es la borra del café, con en un frasco de vidrio con aceite en el cuello para que se resbale. No se muere, pero ahí se queda, no se puede salir. Pero ¿qué podemos hacer, por ejemplo? ¿Qué nos puede servir para la cucaracha? La tierra de Atomeas, la trampa cromática, el jabón potásico, el aceite de neem. Nos falta todo eso. Algo que nos puedas comentar sobre eso. Pues soy sincero, nunca he tenido problemas con las cucarachas yo, pero sí, he escuchado que gente sí tiene problemas con esto. Pues básicamente es con algún químico también, porque como son muy grandes, tal vez el bórax que te lo venden en la paletería te sirve en su momento, al igual que la tierra de diatomea, sería cuestión de estarlos alternando. O sea, ya me hablaste de otro químico, el bórax. ¿Qué es el bórax? Pues es el polvito que te venden para las cucarachas, así. Es como un talco. Bueno, O se llama, es el ácido borílico. Pero pues lo usan como insecticida para las cucarachas. De hecho, los venden, yo he visto que los venden muy comercialmente en las lapalerías como veneno para las cucarachas, y es un talco en realidad. Bueno, el borax, yo sí lo he utilizado con azúcar glass en pasta y la pones ahí por ahí escondida para que las visitas no lo vean, y sí sirve. Pero algo más que el borax, ¿qué le podemos poner? Bueno, yo sí tengo problemas con cucarachas, y toda la gente que cultiva orquídeas que yo conozco desde Estados Unidos hasta la Patagonia y gente de España y demás, siempre tienen problemas con las cucarachas porque vuelan. Aparte, son muy voraces. En un 2-3 minutos te acaban una vara floral, te acaban un botón, un brote. ¿Qué les podemos hacer? El neem sirve como protector, como para matar plagas, o la, no sé, me dicen que es bueno poner tierra de diatomeas como preventivo también. Creo que nos hace falta como 5 o 10 programas más contigo, pero ¿qué podemos hacer? Pues sí, básicamente usar algún preventivo, tierra de atomeas. El aceite de neem también es muy bueno, pero difícil de conseguir. Yo vendo. También pues el jabón potásico también les ayuda. A ver, el jabón... Perdón, es que son un montón de cosas, pero yo quiero... ¿Dónde te pueden localizar para comprar el jabón potásico? Pues ahora sí que por mi número de teléfono, porque los voy haciendo como me lo van pidiendo, porque no lo tengo así como envasado. Sí, es cierto que es como un caso de bruja, y le meneas, y el fogón, y la leña, y que tiene un proceso de medio difícil de hacerlo. Lo difícil es conseguir la materia prima, pero es muy fácil. Muy bien. Nomás hay que tener cuidado con las cantidades y el manejo. Entonces, para la gente que necesite jabón potásico para sus plagas, para todo tipo de plagas, ¿dónde te localizamos? ¿Es Ichiro Kosonoi en Facebook? Así es, en Facebook. ¿Instagram? Igual. Ichiro Kosonoi. ¿Y sí. ¿Podemos dar tu teléfono al aire? Sí. ¿Cuál es tu teléfono? 33-38-31. 36-38-31. No, 80. 33. 33. 33-38-31. 33-38-31. 80. 80. 08. 08, con Ichiro Kosonoi. Y la próxima semana, Ichiro, ¿nos podrías regalar una dotación de jabón potásico para el programa? Sí, claro. Sí, claro, no te escuché muy bien. Si vienes por él, sí. Muy bien. Vamos a ir por él. Él tiene un pequeño restaurancito delicioso de mariscos enfrente de la central camionera, ahí por la calle de Los Ángeles. Vamos por él. También dinos dónde podemos visitarte para comer rico mariscos. Calle Los Ángeles 131. Calle Los Ángeles 131 con Ichiro Kosonoi. Bueno, ya estamos por despedir el programa. Ichiro, muchísimas gracias por todos los consejos. Gracias por tu tiempo. Creo que próximamente te vamos a visitar para que nos invites unos mariscos, dice Lupita. Pero sobre todo para conseguir los productos que tienes para las plagas y demás. Este tema es sumamente largo y pues vamos a estar en contacto contigo. Muchas gracias por el tiempo que nos das. Y seguimos con Irat a Sangre Viva, que sigue después de Flores y Colores de México. Gracias, Ichiro. ¿Algo para terminar el programa de 10 segundos? No, pues gracias por la invitación. invitación y pues estamos ahí al pendiente para cuando gusten invitarme de nuevo. Muy bien, muchas gracias Ichiro, y estamos en contacto contigo. Seguimos a Sangre Viva con Irat. No se lo pierdan, hay regalos, hay libros, y nos vemos el próximo lunes en Flores y Colores de México, desde el barrio chino de Guadalajara, aquí en radiocartón.com. Hasta pronto. Flores y Colores de México. Tienes una cita con Guillermo Rodríguez los lunes de 6 a 7 de la tarde a través de radiocartón.com. Para conocer el origen, aprovechamiento, desarrollo y cultivo de las plantas que son herencia milenaria de nuestra tierra, riqueza y cultura de México.